Lunes 27 de octubre. Toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos, y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. La curación de una mujer sometida a 18 años de enfermedad que narra hoy Lucas tiene dos claves centrales de enseñanza. Una de las claves es cómo la misericordia y la compasión con el que sufre están por encima de cualquier otra consideración. El dolor de alguien ha de movernos con la urgencia de buscar cómo sanar, cómo cuidar, qué hacer para tratar de curar el dolor de quien nos sale al encuentro. La compasión, la misericordia, nos urge como cristianos. Debería ser el motor que nos haga actuar. No es una mera conmiseración emocional, sino que ha de ser un motor que nos empuje a actuar. La compasión con quien sufre, si no se transforma en acción, no es compasión cristiana. Y la otra enseñanza es la crítica profunda a la absolutización de las normas por encima de las personas que hace Jesús a los jefes de la sinagoga. Hay una carga de profundidad al modelo religioso del judaísmo de su tiempo en ese grito de «hipócritas» que lanza. Y tendremos que preguntarnos si en algo nos interpela también a nosotros. Es una crítica a la comprensión de la relación con Dios desde la legalidad del cumplimiento que antepone la norma a la persona y que tiene la imagen de Dios de un juez legalista, un amo de esclavos que ordena y solo nos queda cumplir, y que olvida que Dios es, sobre todo, un Padre de amor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.